seas un estorbo, mami, tengo sed. Quiero ver, sé que tú también. Se mata con acción, como se supone. Soy el polvo de tu vida. Oh.